perder mi tiempo contigo, abrazarme a tu mar en tempestad o en calma, bucear hasta cruzar las arenas movedizas, investigar los campos, los desiertos, los cielos, los infiernos, volverme etérea en la amarquía de nuestros besos, tu lengua golpeando mis sentidos, el dolor más bello jamás creado, 500 fuegos de neón y 1001 palabras llenas de temblor. Atravesar la hoguera sin tener miedo. Saltar la línea que separa la tierra del mar. Caerme en tu inmensidad. Y llorar, y morir, y nacer. Mudar la piel, y cortarme el pelo, y que sigas ahí. Para recordarme quién soy, quién deseo ser. Transparente, un reflejo de tu furia roja, en la búsqueda constante de una danza libre.